18 son. 18. Son las 18 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Durante una hora te prestamos el cerebro de alguien escalofriantemente feliz. Frankenstein. Malena Pichot. En 750. Come in. Well. Empecé con un garzo. No está mal. Son cosas que soy un ser humano, viejo, ¿eh? No nos olvidemos de eso. Bienvenidos a Frankenstein. Quien les habla, una resfriada Malena Pichot. Este garzo eterno lo voy a tener todo el programa. Son las 6 de la tarde en la República Argentina. Estoy con unas ganas de ser radial. Me está saliendo mal, ya desde el principio. Reflexión del auto. Nunca mejor puesta porque es en el auto. Voy a decir algo que es políticamente incorrecto. La gente va a saltar, la gente se va a ofender como siempre. Me hincharon las bolas los trapitos. Me hincharon las bolas. O sea, gente que no tiene trabajo, gente que tiene hambre, gente que está mal. ¿Quién le puso trapito a los trapitos? Qué fuerte, qué fe. ¿Macri? Entonces, qué fuerte lo que me está pasando. Me estoy identificando con un señor del... Pero... voy a caer en los lugares comunes, voy a caer en la obviedad de... ¿Tiene que ser 10 pesos? Tiene que ser, porque últimamente es 10 pesos lo que hay que dejar. Tiene que ser 10, no puede ser 5. No puede ser 3. A voluntad. No puede ser a voluntad. 10 pesos es como mucho. Y el problema ya empieza cuando vos estás en Palermo y el trapito es conchito. Y ahí ya es como me estás jodiendo. Ayer un señor de rastas, un joven de rastas... Realmente, que nació y vivió, vive en Núñez, ese hombre vive en Núñez. Primero que me indiquen cómo acomodar el auto. Manejo hace 10 años la concha de tu madre, ¿ok? Por favor, no me digan cómo estacionar. Este hombre de rastas, de zapatillas mejores que las mías, con una vincha, un look, te digo, muy moderno. Te cuento, me bajo el auto y me dice, ¿te cuento cómo es? Ya sé cómo es. Sos un chanta. Sos un chanta de rastas. De vincha la moda y zapatillas Nike, que me quiere pedir 10 pesos. Este hombre igual como tenía como una... un pibe, tenía 25 años. Tenía como cierta sinceridad y nos dijo, bueno, le tengo que dar 400 pesos a la cana. No me puedes dar 5, me tenés que dar 10. Pero bueno, le dimos, creo que le terminamos diendo 10. Y le dije, Marley, ¿qué me estás haciendo? Marley no haría esto. Marley no haría esto. ¿Vos quién te crees que hizo para... ¿Eh? O sea, de vos, de tu punto, de tu lugar, ¿me entendés lo que yo te digo? Santa. Sí. ¿Quién te dejó entrar acá? Y sí, acá me deja entrar, ya tengo onda con la gente, la seguridad y todas esas cosas, ¿me entendés lo que te digo o no me entendés lo que te digo? No te entiendo. Yo a vos te bajaría la estrella del sol, pero si viene un gil, ¿me entendés? Y me dice que no... Y que no me quiere pagar los 10 pesos, sí. ¿Me entendés? Sí, te entiendo, no tenés que cicatrizar. Si hubiese un trabajo como cualquier otro, porque vos le tenés que dar 400 pesos a la policía. Sí. ¿Entendés? ¿Cuánto trabajo en negro hay? Sí. ¿Eh? ¿Cuánto? Si vos tenés que blanquear las cosas, sí. Ya es más difícil las cosas. ¿Qué tiene que ver lo que estás diciendo? Pero a mí me encantaría tener un sueldo a fin de mes, sí. Y ir y tener los aportes y todas esas cosas, ¿me entendés? Sabe mucho, está bien. Y escúchame. Porque toda esta masacre que están haciendo, ¿qué masacre? Últimamente, y están haciendo ahora una masacre el chabón de bigote. El chabón de bigotes. No tiene más. Se lo sacó. De boca. Escúchame, ¿cómo manejan lo de las cuadras? ¿Cómo vos te conseguiste tu cuadra? Es por metro cuadrado. ¿Qué es por metro cuadrado? Y en general le corresponde a cada uno 35 metros cuadrados aproximadamente. ¿Cómo los miden? ¿Cómo los miden? Y en el estatuto del trapito, muchacha. Ah, está bien. Yo no me meto con tu cuadra, vos no te metes en mi jurisdicción, ¿me entendés? Pues yo puedo hacer hasta 4 cuadras, yo he hecho hasta 7 cuadras, ¿me entendés? Y todas mías, ¿me entendés? No, todos los recitales, los Stones, todas esas cosas, pero 50 vos pesos. No puedes controlar solo 4 o 7 cuadras. Sí. Si vos sos rápido, ¿entendés? Si no, te come. Pim, pam, pum, pim, pam, pim, pam, pum. ¿No? Viene una chetita, ¿entendés? Con unas botitas, ¿entendés? Yo te tengo que robar. Pero tranquilo, muchacho, no, porque yo no te estoy robando, ¿me entendés? Pero dame todo, ¿me entendés? Pinto y dejo la boca toda chocolateada, ¿me entendés? O sea, lo único que te digo, sí, callate la boca bien un rato, ¿eh? Digo, date la vueltita, nena. No me voy a dar la vueltita, Santa, me estás asustando. Perfecto. El programa empezó neoliberal y va a continuar neoliberal. ¿Usted qué se piensa? En la noticia de la semana. La noticia de la semana es que se murió Steve Jobs. Y uno diría, bueno, listo, tremendo, se murió Steve Jobs. No, no. La noticia de la semana pega una vuelta y el mundo se divide entre los que bancan a Steve Jobs y entre los que piensan que Steve Jobs era un millonario capitalista siniestro que maltrataba a la gente y que patapín patapero. ¿Dónde entramos los que no sabemos bien quién es? Bueno. Entran en un lugar de siniestro de personas que viven en otra era. Pero está bien, está perfecto. Mauro Vial está también en esa categoría hermosa que el otro día había un informe. Sí, estás en la categoría Mauro Vial. ¡Se murió Steve! ¿Este quién es? ¡Steve! ¿El yo? ¿Quién es ese? ¿Qué me interesa que se murió? Estás con Mauro Viale, digamos. Serías como de esa rama. ¿Me afectó a mí, sin saberlo, la muerte de Steve? Sí. ¿Tenés computadora en tu casa personal con mouse? Sí. Agradecer a Steve Jobs, un toque. Buah. El mouse lo inventó Xerox. Ahí va. Se pudrió. Y se lo robó. ¡Pero bien robado, viejo! Bueno, se bueno. Se lo robó bien robado. Bueno. Porque hay que saber robar. Estamos de acuerdo, pero... Bueno. No, pero realmente se dividieron las aguas y la gente empezó a Gabo es un especialista en esto, ahora va a hablar. A decir esta, como me parece a mí como un lugar común de porque es millonario es mala persona. Seguramente es mala persona. Pero eso no lo hace menos genio. Cuando Graham Bell inventó el teléfono, sí. Los pobres no tenían teléfono. Hoy en día lo recordamos a Graham Bell como un elitista hijo de puta que no le dio teléfono a los pobres. Pero no. ¿No lo inventó Graham Bell el teléfono? Lo chiró. No, Ivana Sherman me están cagando la vida. Ivana Sherman me dice que Graham Bell tampoco inventó el teléfono. Ivana, está hablando Ivana, tiene que venir al aire, me está hablando y no sale lo que habla. Claro. De todas maneras, Steve Jobs. El verdadero problema es el software libre. Hay mucha señora que está escuchando esto y no está entendiendo nada. ¿Me importa? Poco. Señora, no, ¿me pueden explicar, por favor? No. Señora, la señora no está entendiendo nada, no sabe quién es Steve Jobs, no sabe qué es una computadora, no sabe qué es un software, no me interesa. Estoy hablando a la gente que vive en el hoy. Bueno, decime. Y que tiene plata. Yo le voy a explicar dos palabras. Hoy soy Babi Echecopar. Dos palabras. En el desarrollo inminente en la historia de la humanidad, digamos, la computación. No, más corto. La computación como la conocemos hoy, la computadora que tenemos en casa, tiene una historia relativamente corta. Sí. ¿Sí? Nació hace 40, 30 años en el Silicon Valley, en Estados Unidos. Pueden ver la película Piratas en el Silicon Valley, muy recomendable. Piratas en Silicon Valley, gran película. Donde se ve la pelea como Bill Gates le roba algunas ideas a Steve Jobs, que era la primera persona que empezó a desarrollar computadoras personales. Estas personas, tanto la compañía Apple como la compañía Microsoft, que hace el desarrollo de software, es software privativo. Sí. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Quiere decir que solamente ellos pueden modificar el código con el que está escrito. Digamos, cuando vos compras una computadora y tiene Windows, vos no sabes todo lo que está funcionando de fondo. No puedes acceder al código. Ni quiero. No querés, pero no sería bueno. Por ejemplo, hay una persona que se llama... Decilo. Rápido. Stallman, que propone, digamos, la utilización de software libre, que es un desarrollo que también se viene haciendo hace 20, 30 años. Una cosa muy... es la tecnología socialista, que Ivana Sherman y Gabriel Grosval están como muy con eso. Porque, es un sistema operativo que son, no es porque ni Mac, son zurdos, Federico, son zurdos. No es ni Mac ni Windows. Es otro sistema que se llama Linux. ¿Sí? Que vos supuestamente podés entrar y hacer lo que quieras con ese software. Que más allá de que vos entres o no, yo por ejemplo no sé nada, pero es como tener un auto y no poder ver el motor. O sea, con Mac y con Windows vos no podés saber qué está pasando adentro. Con Ubuntu vos tenés la posibilidad de levantar. Puede ser que no sepas nada de mecánica. Ahí vamos. Yo no sé nada de mecánica, a mí no me importa lo que está pasando adentro. Pero quiero tener la libertad de poder verlo. Entiendo. ¿Para qué? Soy una persona que estudió de eso, dáselo al mecánico. Porque, por ejemplo, ¿qué sucedería si Windows tuviera? Después te enojas cuando cualquiera se sube a hacer stand-up. Tiene un punto. ¿Qué sucedería si en mi computadora hay una aplicación corriendo que viene dentro de Windows que dice que con una clave pueden entrar a mi computadora y ver toda la información por algún motivo? Sí. Digamos, ¿qué pasa? Es algo que puede llegar a pasar, y como no tengo forma de acceder a lo que está pasando adentro de mi computadora, no tengo forma de controlarlo. Ha pasado que la empresa Apple sacó programas de los iPhones porque decía que eran dañinos. O sea, yo como usuario compré un teléfono que pagué con mi plata, me bajé un programa y la empresa la empresa que desarrolló el programa me lo puede sacar de mi teléfono porque considera que es dañino. Sí. Digamos, hay una total sí, está bien, yo entiendo. Violación a la propiedad de las personas. Hay algo también que ahora yo voy a decir y me calenté. Sí, para nada, no te calentaste para nada. Quiero decir esto. Hay algo que es cierto, que es superficial. Lo que voy a decir es superficial, es feo, es casi irrelevante. No va a ser la primera vez. No va a ser la primera vez que diga algo así. Es linda la Mac, Gabo. Ubuntu también es muy lindo, ¿eh? No es lindo. ¿Lo viste Ubuntu alguna vez? Nada que tengas vos es lindo, Gabo. Nada. Desde la remera hasta la zapatilla. La remera siempre te la regalé yo. Pero pero quiero decir, no, vos sos muy lindo y está muy bien. Ahora, Mac es lo bello. Y hay algo de condenar a la gente que disfruta, que tiene un placer estético con Mac, que tiene que ver con el diseño, que un socialista no lo entiende. Primero, no entiende. Pero ¿cómo un socialista no entiende? No, estoy la máquina de Gabo, ¿qué vale? ¿1.30? La máquina de Gabo es fea. Sirve, pero funciona. Y es cara. Me hace mal a los ojos, ¿te das cuenta? Igual voy a decir una cosa. Mirá lo que tiene el pibe ahí. Me gusta. Mirá que Santa se robó un iPad, mirá lo que es eso. Mira qué es eso, lo miro y acabo. Estoy acabando, mojadísima estoy. En el podio, primero está Linux, segundo está Apple y tercero está Windows. Sí. Digamos, Windows es lo peor de lo peor. ¿Cómo? Es malo, es inseguro. Es lo único que conozco. Es caro. Es lo único que conozco. Bueno, no me compliques. Ha hecho un daño muy grande en la humanidad. Ha hecho un gran daño. Bill Gates es el enemigo. Pero, ¿y por qué lo imitás vos? No, es sin querer el tema de flequillo y los anteojos de tu madre. Vamos, quiero gente que me llame y que opine sobre esto. No, hoy no quiero señoras grandes que no entienden de lo que estoy hablando, Hoy no quiero señoras grandes puteándome. Puedes hacerlo al 53546655, animate, déjanos un mensaje si querés, te llamamos. Podés también comunicarte con Frankenstein a través de las redes sociales, el Twitter y el Facebook están como locos. ¿Cómo está, Locu? Bien, muy bien. ¿Usted qué usa? Yo, en realidad, uso lo que me des, lo mejor, lo que a mí me guste. Por lo tanto, Mac, ¿no? O sea, ¿te gusta la Mac? Sí, porque yo en realidad no entiendo nada de esto. A mí me das las cosas simples, tiki-tiki, una manzanita tiki, ahí, manzanita pinball. Claro, ese es el tema. Es lo que yo digo. Está perfecto. Eso es lo que yo tiene digo. Que ver con el perfil, está perfecto. Esto es lo que yo digo. Claro. Yo estoy en la única que estoy con el Locu. Pero de todas maneras, están subestimando a la gente que no sabe ni que le interesa el tema del software libre. Quiero decir, hay mucha gente que realmente no nos interesa. Tenés que saber mucho para poder disfrutar de un software libre. Es lo libre. Mismo que, ¿sabés qué pasa? Está bien, igual, yo entiendo. Ustedes, es un nivel más allá. Iván Ayerman, tranquilízate, porque te está por explotar la cabeza, te estoy viendo. El tema del software libre, me encantó la analogía del auto. ¿Sabés qué pasa? A mí el motor del auto me chupa. No, pero no tiene que ver con... Es un ejemplo. Yo sé que estoy diciendo una barbaridad. El ejemplo que siempre dan es la receta de cocina. Digamos, vos podés tener un secreto de una cocina riquísima y tenerla guardada o compartirla, que vos la veas, la mejores y la compartas y tengamos un... Digamos, el concepto que está detrás del software libre es... Cualquier persona puede mejorarlo y mejorarlo está y compartirlo. Bien. Entonces vamos cualquier, a tener ¿sabes qué pasa? Ahí está bien. Tenemos que tener la grandeza de admitir a los grandes. No cualquier persona puede mejorarlo. Dame la posibilidad de poder hacerlo. Después, bien, no quién sé, lo puede hacer no importa. No sé, estudiá y andá y tiré un currículum en Mac, viejo. ¿Sabes qué es lo que digo yo? Más allá de todo eso, la revolución tecnológica de Steve Jobs es innegable. ¿Por qué? ¿Por qué siempre hay un cuchuflito que se quiere subir y yo te lo voy a cambiar? Yo me voy a meter en tu software, te voy a hacer unos dobleces y te voy a hacer algo mejor. No va a pasar, boludo. Pasa todo el tiempo. Ubuntu es un muy buen ejemplo. Cada día mejora, hay millones de personas trabajando ¿Ubuntu? En el mundo para que esté ¿cómo mejor. ¿Cómo se llama? ¿Qué es? Ubuntu, es una distribución de Linux. Es feo hasta el nombre, Ubuntu. Déjame de joder. A lo que yo voy, igual, de todas muy maneras... Muy fina, una compañía inglesa muy fina, te lo puede decir Federico Novik, que sabe mucho de tecnología, que es lo que usa él también. Es africano. Yo pensé que era africano. Bafana. Hay uno socialista que es Kubuntu con K. Es kirchnerista. ¿En serio esto? ¿Es, sí. Ivana? Todos los programas empiezan con K. Lo puedes conocer en Tecnópolis. En Tecnópolis te los habilitan. No, bueno, muchos sentimientos encontrados. Hoy aprendimos algo, que nunca aprendemos cosas en este programa. Hoy aprendimos el concepto software libre, por qué la gente odia Mac, por qué la gente ama Mac. Generalmente los que amamos Mac, está bien, tiene que ver con el placer de la belleza y de lo simple, del minimalismo. ¿Vos sabés cómo puedo craquearla, descraquearla? iPad. Gabo, ¿vos sabés cómo se descraquea el iPad? Yo la tengo así toda re premium, ¿me entendés? Que la hice el otro día, pero no sé cómo descraquearla, ¿me entendés? ¿Vos dónde lo sacaste el iPad, Santa? No importa. Yo te pregunto dónde compraste los anteojos. Me los compré en un local. Ah, y yo también lo saqué de un lugar. Bueno. Fíjate en YouTube. En YouTube seguro que hay algún videito que te explica cómo descraquear las cosas. ¿Dónde? Tony. Una página buenísima me pasó acá porque hay un montón de videitos. Santa, me tendrías que estar cuidando el auto vos. Ah, ahí te lo veo de la ventana. Ahí te tiene, está lleno de palmera, todas ventanas. De todas maneras, me gustó mucho esta charla. Igual estuve viendo Duro de Domar, un programa que yo banco, que me gusta. Me cae bien Julia Mengolini. Me cae bien Julia Mengolini. Ahora, Julia Mengolini, ¿qué? Ahora, y Toñetti también me cae muy bien. Este es el comentario de Julia Mengolini que empieza con... ¿qué pasa con mi cortina? Estoy sin música. Mi cortaje, la cortina que me hizo Malosetti. Me está escuchando atentamente la polaca con ganas de matarme un poco también. Que, dice Julia Mengolini, empieza a hablar de Steve Jobs y dice, a mí me contaron que él no inventó nada. ¿Quién? Denuncie. No, rarísimo, Julia Mengolini. Rarísimo. Y habló de esto del software libre como el ojete. Julia Mengolini, hablemos de feminismo, nosotras mejor no hablemos de computación. Yo tampoco debería hablar de computación, debo decirlo. Pero más raro es Pardini, dejémonos de joder. Pardini es el único que está de vuelta en Duro de Domar. Me ponen nerviosa todos menos Pardini, boludo, que está de vuelta. Le toca la gaita. Está de vuelta, me pone mal Pouso. Pouso me pone muy mal, boludo. ¿Por qué? Y porque yo entiendo que su personaje en el debate es la mina boluda, porque tiene que estar la boluda para que se arme debate. Ahora, si uno es lo que hace, si vos decidiste que te paguen por ser boluda, ¿sos o no sos boluda? Yo creo que sí. Una mujer que el año pasado estaba con Pettinato, la llamaban piernas, le decía, flaca, abrí las piernas, y la mina abría las piernas enfrente de la cámara. ¿Por qué ahora se hace la pensante, se hace la reflexiva, se hace la... Yo soy reviva, ¿eh? No soy boluda, me hago la boluda. Desconozco, Josefina Pouso, desconozco. De todas maneras, el programa es uno de mis favoritos. Por eso me da bronca cuando no estás de acuerdo. Cuando estás de acuerdo con... No voy a redondear una mierda, Iván Ayerman. Vos hoy estás contra mí porque a mí no me gusta el software libre, me chupo un huevo el software libre. El tema de hoy... Sí. ¿Hay un mensaje? Ah, a ver. La sí, Adi, la pistolera. Mirá que yo no tengo plata, pero te conozco. ¿Qué tiene? Era un genio. Notebook. El tipo revolucionó el siglo XX. Bueno, está bien. Sí, bueno. Ceci, la que te persigue un poco. Ceci, va, Ángel. Chau, Camporita. Chau, querida. Chau, Camporita, me dice. Sí, el siglo anterior. El siglo anterior. Convengamos que además esta persona tiene más de 300 patentes, ¿no? Steve Jobs ha inventado escaleras. Entonces, es verdad, además no hace falta estudiar mucho, digo, en Google, ¿no? Se puede estudiar como para tomar una determinación y decir, me dijeron que no inventó nada, claro. ¿No? Como, Twitter, Steve Jobs. Gracias, locutor, por este comentario que ha sumado muchísimo. Vamos a escuchar el primer tema de la tarde. No me acuerdo cuál es. Chicos, estoy muy abajo hoy, ¿eh? Agua de beber de Jovim y sus amigos, un poco de bossa nova, un poco de delicadeza, de finura, un poco de Mac. Adiós. Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar meu coração, mas o amor sabe segredo, o medo pode matar. coração. Água de bebê, água de bebê, camará. Água de bebê, água de bebê, camará. Tem batunda, bate lá da badaba, tem batunda, bate lá da badaba, tem batunda. Chistes. Un chino en un juicio le dice el juez: bueno, ¿usted qué alega? Y le contesta el chino: yo alego la dios y le elojes. Ja, ja, ja. Plato soy. Chistes horribles en 750. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. En la ciudad, Biner es Lozano. Con las mentiras del INDEC, el gobierno oculta 5 millones de personas que pasan hambre en la Argentina. No podemos conformarnos con este presente ni resolverlo comprando recetas del pasado. Hermes Biner, presidente. Claudio Lozano, diputado nacional. Votá Frente Amplio Progresista. Votá lista 134. Aire. Aire. Aire. Aire 750. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Propusimos lo que Argentina necesita para poder cambiar, sin que el poder nos cambie a nosotros. Desde hace 15 años, no somos simplemente la oposición. Somos parte del debate. Coalición Cívica Ari, lista 47, Juan Carlos Morán, gobernador, Elsa Tata Quirós, vice. Malena Pichot. La moderna Prometea. En 750. Bueno, me permití una situación asquerosa y egocéntrica, que es poner de la cortina el tema que me dedicó Malosetti. Sorry, sorry, boludo, sorry. Me dedicó un tema a Malosetti, se llama Crazy Bitch. Ay, sorry. Sorry, boludo. Soy lo más. Tengo una pregunta para hacerte, Federico, representa Cabo. Sí. Primero, ¿cómo estás? Ah, regio. Ah, qué bueno. Gabriel Grosval, ¿cómo estás? Perfecto, muy bien. ¿Empiezan a jugar para el Mundial, a hacer las eliminatorias 2 años antes? Empezó el Mundial. ¿Empezó el Mundial? Empezó el Mundial. Faltan 2 años. Y bueno, pero así lo vas estirando y es más mejor, porque si no antes era un mes. Y lo que yo, la pregunta que yo te hago es, ¿cuán importante fue ese partido? Digo, ¿había hombres preocupados mirándolo, diciendo, qué importante, a ver si nos quedamos fuera del Mundial? No, quedarse fuera del Mundial es casi imposible. ¿Lo ves? Lo ves, de acá es como poder ver a la selección en de mientras esperamos el Mundial. Entonces por eso lo estiré hace unos 2 años. Qué increíble, boludo. ¿Qué más querés que te diga? ¿De un partido? Inentendible. Pero yo por eso tenía pensado hacer mi columna de fútbol. Sí. No, pero en este programa no hablamos de fútbol, Santa. Ah, pues yo ya me conté confianza ahí, ya veo nada y... el micrófono me ama. No es cierto. ¿Eh? No. ¿Ayer recaudaste un poquito en el partido? Sí, ayer tuvimos ahí la Monumental, ¿entendés? Y a Argentina le fue muy bien, con 3 goles de Pipa Higuaín a los 45... Le fue muy bien y también pudo meter gol Messi. Para todos los que vienen diciendo que Messi no juega en la selección, toda esa gilada, ¿me entendés? Ahí le cayó la boca. Santa, basta, ¿no? Porque hay mucha gilada, ¿me entendés? Que anda diciendo eso. No me interesa, Santa, basta, cortala. Bueno, no puedo hacer mi columna de fútbol, entonces. No, vamos a buscarte otra columna, otra cosa, no sé. Bueno. No sé. ¿Quién es? ¿A quién trajiste? Mi novia. Pero vos no podés traer gente acá. ¿Por qué no? Te presento. ¿Qué haces, Wanda? ¿Todo bien? Te presento, Yamila, Malena. Viste, yo sabía que la mina hacía motinada, que no iba a querer que me traiga a vos. ¿Viste? ¿Viste? Yo te decía, loco, que vos me decías que la mina era recopada y tu madre, al final, loco. Es que a veces está bien y a veces está medio mal cogida, ¿me entendés? Oiga. No para ofenderte, ¿me entendés? A ver si se tranquilizan. Yo no puedo llenar el programa de gente, menos gente. No, loco, yo está todo bien, no me tengo que tranquilizar. Yo te respeto, loco, vengo con toda la mejor acá, ¿entendés? Somos gente bien, loco. Nosotros, o sea, Yamila, ¿me entendés? Loco, ha dejado todo por mí. Yo a Yamila, ¿me entendés? O sea, vos también me gustaba, ¿me entendés? O sea, no te voy a decir que ¿cómo no. Es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo, loco? O sea, yo, vos, te vas a carajo, loco. A mí me gustan las mujeres. Bueno, pará. Vos trajiste a tu novia acá, me estás tirando onda a mí. ¿Qué es esto? Porque bro, para ver si podemos entender, porque yo ya encontré mi lugar. Yo ya siento que acá ya tengo mi lugar. El micrófono me quiere. Entonces a ver si Yamila también puede entender, ¿me entendés? Yamila, ¿qué te gustaría hacer, Yamila, en el programa? No sé, loco, a mí me gusta así, hablar, hacer comentarios, como hacen ustedes, que hablan de un tema y todo, dicen lo que le parece. Y está bueno, cosas, loco, porque está bueno expresarse. A mí me recabe, loco. ¿Y qué opinás del software libre? Aguante todo lo que es libre, a mí me recabe. Está bueno, libre, está bueno. Sin el libre, buen diario, no está bueno. Buen diario libre. ¿Qué cosa? El diario libre está bueno ¿Qué también. ¿Qué libre? Ah, es gratis. No. Hicimos, somos re buena gente, ¿entendés? Vale. En algún sentido. Aparte, loco, nosotros la pasamos negra, ¿entendés? Porque eso es lo que... Porque ahora el chabón, él dice que me gusta de vos, para mí está todo bien, porque la pasamos negra de verdad, ¿entendés? Entonces superamos cosas que nos hicieron mejores personas. Entonces ahora para mí esto no es nada. Como Juanita Viale, ¿no? ¿Se conocen los huesos? ¿Los huesos? Sí, todos nos conocemos. Como que yo no quiere la cosa. Yo estoy privada de mi libertad, ¿sabes? ¿Vos, Malena? Una época. Así, y ahora entro y veo que usted tiene un mate que es re 6, loco. R6 es el mate. Papillo, loco. ¿Por qué? Loco, me hizo acordar a todo. Y porque así, onda, cacharrito con oreja. R6. Me recabe, loco. Está bueno. Te sentís como en casa gracias al mate. Me siento como en E6. En casa no, como en casa es diferente. ¿Cómo es tu mate? Mi mate que tengo. Tengo un mate de calabaza, que es así como de la naturaleza. Pero en Ezeiza ya manejaba más ese estilo. Claro, sí, cacharro orejudo. Le damos al cacharro orejudo. ¿Te das cuenta, Grosval, que todo lo que tenés es feo? Igual, loco, se nota que acá el agua la calientan con... La calientan con gas. Pues nosotros la calentamos con Zoom. Y eso te pica los dientes. ¿Con qué? Te pica los dientes. Con Zoom, que es una... El Zoom, loco, vos no entiendes nada. Ladrillo. Ladrillo como en un monopolio de metal, ¿me entendés? Que sí, sobrecalienta las cosas. Que vos lo tenés que... Así, como con lo que te bañás. Claro, claro. Que bueno, te lo calentás, lo enchufás un rato, esperás, así, así se la aguante, así se la aguante al agua un rato, ahí, dale, lo calentate. ¿Así te bañás? ¿Qué? ¿Vos cómo te bañás? Más vale, me baño así. Y Yamila se baña muy bien. Yamila es muy buena bañando. Y es muy buena con las manualidades también, para radio puede ir. No puede ir para radio, manualidades, justamente. Pero tenés que tener algún tema, Yamila. Algún tema que decís, yo quiero hablar de esto. A mí me pasa, ves que se murió Steve Jobs y dije, loco, yo tengo que hablar de esto porque lo siento en el alma. Un tema que decís, loco, quiero que la gente lo sepa. Y justo de este, yo no sé mucho de este que estás hablando vos. No, de este no, pero algo que a vos te mueva, que te mueva en lo más íntimo de tu ser. Contale de tu cuñado. Ah, mi cuñado, ¿es tu hermano? Sí. Bueno. Que está vendiendo unas motos vencidas, ¿me entendés? Y ella el otro día se peleó con el mogólico. Pará, no digas así. No, bueno, porque me faltó respeto. Porque nosotros, vos le contaste, tenemos 4 criaturas. Sí, leí. Bueno, una de las criaturas estaba jugando con la moto ahí. Sí. Y bueno, el chabón, no sé qué, andaba ahí con la patita, viste, se rebaló y se cayó la zanela arriba de la criatura. Y el chabón estaba re escabido, estaba re flasheado y no le levantaba la moto. Y yo estaba, ¿entendés?, cocinando y veía que la criatura ahí abajo de la moto, el pie chillaba. Yo decía, loco, levantale la moto, no es que la criatura le hace mal. Escúchame, ¿cuántos años tenés vos primero? ¿Yo? ¿Eres jovencita? 24. Y cuatro hijos. Sí, todo seguidito. El más grande tiene... No sé. 14 tiene el Luisma. ¿Cómo? ¿Que la tuve a los 10? Claro. ¿No te acordás? No, no me acuerdo. Yo hice la criatura, ¿me entendés? Y yo le digo las criaturas porque el coche estaba chocolate puro, ¿viste? Y la zanela, ¿viste? Sí. Le estaba rompiendo el cuello a la criatura. Le digo, tranquila, si tenemos 3 más, ¿me entendés? Le dije. Bueno, pero no querés que se te muera uno. No, loco. No, sí, más pan para la casa. Pero si yo me la paso, ¿entendés? Me la paso en la guardia, loco, en la guardia del hospital, es de la salita, ya me conocen todos y se me rompen los pies cada dos por ti. Yo sola no puedo con todo, ¿entendés? ¿Vos me entendés? ¿Me entendés? Yo te entiendo. Santa está laburando acá. Es que Santa. Por suerte está Dios, ¿me entendés? Jesucito. Siempre está Jesucito que nos da una mano, ¿me entendés? ¿Te parece? Sí. Vale. Nosotros lo requeremos. O sea, a nosotros no nos falta nada. Ah, no. No. Bueno, no le falta nada, pero, digamos, estás todo el día en la guardia. O sea, digo, estuviste en Ezeiza, les pasaron cosas, les pasaron. No, pero las pudimos superar. Por eso es lo que yo te digo, que nos hizo mejores personas. ¿Cómo llegaste a Ezeiza? ¿Cómo fue? ¿Cómo llegué a Ezeiza? En un patrullero. No, pero vos, pero... ¿qué me estás preguntando? A vos, a Twitter. ¿Qué está volaseando, amigo? No, pará, Santa, tranquilízate. No, pero digo, ¿cuál fue el delito? La causa, claro. No, lo que pasó es que también... Una confusión. No, un problema con Faso. Ah, bueno, tranca. Tranca, sí, loco. Lo que pasa es que a veces te cae, ¿entendés? Y un par de gatos que venían todo el tiempo y yo decía, loco, no venga a las 4 de la mañana, no venga a las 4 de la mañana, loco, no venga a las 4 de la mañana. Y ahí, tun, tun. Entonces yo le digo al mi hijo del medio, a Chucky, Chucky, dale, sacale a la puerta, salite para afuera y llévale, loco. ¿Y sabés qué, loco? Loco, era un rati, loco, era un rati. Nos hicieron una cama, loco. Un clásico. ¿Y Santa, dónde estabas? Era un bigote. ¿Dónde estabas? ¿Vos y yo estaba en Espeleta. ¿Qué es eso? ¿Cómo que es eso? Espeleta, ¿Espeleta? Ahí, yendo para La Plata. Sí, lo del hijo de mi cuñado. ¿Para La Plata? Para La Plata, ahí cerca de Ranela, Parque Pereira y toda la movida allá donde está el zoológico. La Plata está buena. ¿Y qué hacías en Espeleta? Estaba haciendo unos trabajos. Estaba con mi compañero, loco. Mi compañero también fue herido. Fue mal herido. Y nosotros estuvimos también. Yo tuve privada mi libertad mucho tiempo. Sí. ¿Entendés? Pero gracias a Dios, a la Virgen, ¿me entendés? A la Virgen María. Dale con la Virgen. Nosotros creemos mucho en Dios, ¿me entendés? Y gracias a Dios, Dios nos dio las cuatro criaturas que son una bendición de Dios. Pero vos ya querías matar a una, vos. Es verdad, loco. Vos a veces te vas de boca. Es verdad que me voy de boca, loco. Me voy y sí, ay, sí soy bostero también. Amigo. Hijo de puta, sí. Me hace reír, ¿vale? Ah, no. Ah. ¿Los cuatro nenes son tuyos? No sabemos. Loco, ¿qué te pasa? ¿Qué haces esa pregunta? Bueno, pero por ahí. Yo te imaginaba que yo le voy a decir, no, mira, el del medio de tu cuñado. Si no, es el rancho que sea mi arma acá, ¿sabes qué? ¿Cómo es mi cuñado? Me destroza la cara otra vez. ¿De mi hermano? No, son giladas este bolacero. ¿Qué gilada? Bueno, chicos, se está yendo esto de la mano, pido que se tranquilicen. ¿Te cogiste a mi hermano, loco? No, loco, bueno. No. ¿Y qué? ¿Vos no te cogiste a mi vieja? Bueno, viejo, bueno, paremos un poquito. Paremos un poco. Esto... Se te fue no, la mano. Loco, las cosas como son, todo bien. ¿Le diste a la vieja de ella misma? ¡Dos veces! Bueno, perfecto. Vamos a ir una tanda porque acá la gente, acá hay cerveza, hay vidrios, hay objetos punzantes y no me gustaría sos que un terminara. Pancho, Santa. No, por favor, a la tanda. Da Vinci. Apuntes de cocina. Pollo crudo. Coja un pollo crudo y rellénelo con tantos limones como quepan en él. Después sumérgalo por 48 horas en vinagre. Según me han dicho, tiene un buen sabor luego de este periodo, aunque es algo duro. Leonardo da Vinci en 750. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. En la ciudad, Biner es Lozano. Con las mentiras del INDEC, el gobierno oculta 5 millones de personas que pasan hambre en la Argentina. No podemos conformarnos con este presente ni resolverlo comprando recetas del pasado. Hermes Biner, presidente. Claudio Lozano, diputado nacional. Votá Frente Amplio Progresista. Votá lista 134. Aire. 750. Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. A todos quiero decirles que sé lo que hay que hacer y voy a hacerlo uniendo a todos los argentinos. El 23 de octubre, vamos para adelante. Argentina para todos. Dualde presidente. Das Neves vicepresidente. Lista 132, Frente Popular. Frases 750. Oscar Wilde. No hay nada como el amor de una mujer casada. Es una cosa de la que ningún marido tiene la menor idea. Citas y frases en 750. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Dialogando, los vecinos podemos decir lo que pensamos y nos ponemos de acuerdo. También crecemos, progresamos y construimos todos los días la ciudad donde queremos vivir. Y lo hacemos juntos. Soy Federico Pinedo y quiero contarte que voy a trabajar muy duro para hacer escuchar la voz de todos. Los que piensan igual, los que piensan distinto, respetando así las pequeñas diferencias que nos hacen grandes. Junto a Mauricio, Federico Pinedo, diputado nacional por la ciudad. Lista 502, PRO. Frankenstein. Resucitándote de la risa. Beyoncé. Soy pésima presentando temas. Ahí volvemos. Esto era Crazy in Love. Bueno, qué sé yo, me gusta Beyoncé, boludo, no me jodan. No me jodan. No, temazo. Temazo. Camelotis, so crazy right now. Estás escuchando Frankenstein, comunicate con nosotros. Animate a dejar un mensaje. 5354-6655. Repito, 5354-6655 en esta tarde. Que antecede a la primavera un poquito. Bueno, basta, cool y... porque empiezas a hablar de la temperatura todo el tiempo. No va la temperatura, ¿cuántas veces te lo dije? Hay que decirlo. Bueno, la temperatura, es verdad, igual hay que decirlo. Federico de Representa Cabo, nuestro canillita estrella. Nos trae revistas, nos trae de todo. ¿Qué nos trajiste hoy? The Bible. The Bible of the Women, man. La Cosmopolitan. Cosmopolitan. La Cosmopolitan. Sacó una nota muy buena, sí. Para Elias. Que son 75 cosas hot que su ex no le hizo. Muy, medio específico puede ser. Como, 75 cosas. No es 75 cosas. Primero el número raro, 75. No, más raro es que estos son 75 testimonios de muchachos, sí, que cuentan qué cosas no le hicieron su ex. A ver, por ejemplo. Que les hubiera gustado. Que les hubiera gustado que le hiciera... Y medio que da a entender por qué no me hizo eso, la dejé, ¿no? Sí. Ese es medio el mensaje. Ahí vamos. Vamos, Cosmopolitan, siempre muy... siendo tan mierda, ¿eh? Gracias, gracias. Es muy bueno que de los 75 no se repite un nombre. No sé cómo hicieron. 75, Carlos, no hay, María, Julián. ¿No hay dos Carlos? No hay dos no, Roberto. Se rompieron la cabeza. A ver, vamos a ver si yo hice alguna estas cosas. A ver, jamás se ocupó de mis pezones. Son mi punto débil. Me enloquece que una mujer los lama. Los pezones. Bueno, por eso dejó a la novia Pedro. ¿Era un 28. Hombre? 28. Son todos muchachos. O sea, cuando pasaron 38 minutos de las 6 de la tarde, bueno, me siento en la mesa para compartir una tarde con ustedes. Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es lo que pasa hoy? ¿Por qué se está metiendo gente al estudio? ¿De dónde saliste? Estoy en el aire. No, sí. Hola, hola. Hola. Yo me olvidé de comentar. Estamos probando gente, ¿eh? Con todo esto de la apertura de la ley de medios. Qué lindo que se está poniendo Frankenstein. Y yo creo que de a poco nosotros, los locutores, la gente de la radio real, ¿no? Porque esto fue tomado por gente socialista, no sé, en un momento, ¿viste? Estaban hablando de software libre y cosas interesantes, pero hablemos de las cosas interesantes realmente, bueno, que es que hay una temperatura. No, es que vos empezás, loco, y no parás. ustedes se van a quedar con el programa y no va a suceder, ¿eh? Eso vamos no... a compartir la tarde y la tarde va a compartir con nosotros. Hay un tema con el compartir importantísimo que es igual la esencia de la radio, que está bien. Bueno, no me queda más que decirles, si quieren, hacemos el test todos juntos. No los quiero echar. Para porque... vos que estás en el subte, no, para vos escuche. Que estás viajando, para vos que te quedaste estudiando en este sábado nublado. Como caliente. Vamos a hacer el test. El test de Cosmopolitan. ¿Cómo es su nombre? Me llamo Noemí. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Noemí. Bueno. No. Sí, estamos. Tras tanto. Un amigo aquí, de ustedes. Una. En la gran ciudad. Ahí va. Esto. Una nueva. El programa hora. No se va a transformar en esto, chicos. Comienza. Se les puso la piel de gallina, ¿eh? Se les puso la piel de gallina. Es el ídolo. Es Dios. Él es nuestro Dios. No van a lograr que el programa sea eso. Vamos con el test. No lo van a lograr. Esta podrías haber sido vos. A Por ver. Eso fuiste dejada. A ver. Después de practicarle sexo oral, sí. Me obligaba a levantarme de la cama e ir a lavarme los dientes. Inmediatamente. Pará, no entiendo, porque pero es que... tan compleja. ¿A quién le obliga a lavarse los están, dientes? Están, empieza el cachondeo. Empieza el cachondeo. Él se toca. Él se la... Baja, sí. Él baja. Él baja. Toma agua. Lo que sí. Debería ser parte de... Sí. El ritual del amor, ¿no? El ritual. Baja, toma agua, sube... A lavarse los dientes. A lavarse... Y después seguimos. Y después un seguimos. Baldazo de agua fría. Pero no bajes más, no bajes más. No bajes más si se soluciona el tema. De todas maneras... Bien, Diego. A mí el olor a bacalao me desconcentra. ¡Lavate! ¡Lavate antes! No, claro, lávate muy antes. Buena. ¿Qué opina usted, Noemí, de los olores? ¿Le importan o no le importan? Es un tema que preferiría no hablar... Cuando hablamos de sexo, hablamos de amor, y sí. Cuando hablamos de amor, hablamos de un campo en donde todo está permitido. Bueno, gauchita. Noemí sería del orden de lo gauchita. A ver, Gabo. Absolutamente. Hola, hola, hola. Que saluda muchísimo. Gabo, si a vos te mandan lavar los dientes, lo tomás como una afrenta, lo tomás como algo que... No bajo más. No bajo más, se acabó, solucionado. Es una parece. Picardía. No, bueno, pero se la está buscando. A ver, Fernando dice, espero que mi próxima chica grite mi nombre cuando llegue al orgasmo. Bueno, ¿Es necesario, Fernando? ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Fernando! No, estoy... ¡Gabo, Gabo! ¿Qué haces? Fernando, Fernando. Hola, Fernando. Gabo, ¿vos acá qué harías? Hay una... Bueno, Fernando, acá tenés. No, ni podría ser una ¿qué haces candidata. Si gritan tu nombre? ¿Te cabe o no te cabe? La verdad, no, acá... No. Es raro. Tampoco es para tanto, ¿viste? Esa gente que se emociona de más, ¿viste? No, pará. Yo creo que hay mujeres que están gritando de más en un... como en un afán de decir, mirá qué bien que garcho. No, gritás. Gritás mucho, no sé si garchás. No sé si tiene que ver. Era... ¡Ah! ¡Ah! Pasa. Es desproporcionado. Es desproporcionado. No es para tanto. No es para tanto. El sexo no amerita. No amerita un ¡ah! Sí. ¡Ah! Yo me ha pasado en el departamento de Caballito que escuchaba coger a los vecinos y era, flaco, esa mina te está mintiendo. O sea, todo bien. No, es imposible. A él no le importa. A él no le importaba. Gritan tu nombre, ¿qué decís? ¿Sole? ¿Dónde está Sole? Porque la mujer de Federico está siempre acá. Grita... A mí, si no grita mi nombre, le pego directamente. Está con la mujer de... Sería muy raro. De Santa. Están todos ahí afuera. Ahora, el problema sería que diga el nombre de otro. Bueno, un chiste de mierda típico de usted. ¿Qué peor más? Es lo que le pasa a Vicente, que dice, estuve 3 años con ella y no logré que jugara con mi prepucio. Lo pero único no. Que tenía que hacer era rozarlo. Es muy sensible. Vicente, ¿cómo se juega con el prepucio? Que propongan temas, propongan juegos de prepucio. Es muy sensible. Es muy sensible, le tiene cariño. Oh. Quiero que propongan temas de prepucio, porque yo la verdad no sé, yo no sabría cómo jugar con el prepucio, hacer como un. Por eso una gomita. Como un elefante. ¿Qué es eso? Como un elefante. Por eso elegiste mucho novio judío, para no tener ese problema. ¿Sabés que siempre digo esto? Me tocaron todos con la polerita puesta, no se la sacaron. No, rarísimo. Falso judío. ¿Vos, Gabo, cómo venís? No voy a hablar. ¿Cómo venir de prepucio? ¿Cómo venir de prepucio? Hay peor, hay situaciones peores que es... Bueno, no es necesario. Escoten B. Qué feo llegamos al lugar común, ¿eh? No me gusta esto. No me gusta. Pero... ¿Cómo te sentís en este programa? Me siento muy a gusto. Me siento reflejada en cada una de las palabras que ustedes emiten. Gracias. Hola, hola, hola. ¿Por qué saluda? ¿Hay un llamado? Buenas tardes. Habla Luis de Ituzaingó. Quiero pedirle a la locutora, presentadora, no sé cómo es, que modere la boca. Uy, Dios. Porque realmente lo nombró a Eduardo Chocopar y no hay nada de diferencia con él. La inmoralidad, las barbaridades que está diciendo. Estaba escuchando a mi nieto, pobrecito. Por favor, le pido mil disculpas al nieto. Tengo que parar la radio, tengo que sacarlo. Es una el micrófono es un medio de comunicación social. No puede agarrar el micrófono a esa chica y decir las barbaridades. No, tiene, cuando tiene razón una persona. Boca de letrina. Bueno, boca de letrina que yo tengo. Cuando una razón tiene una persona. ¿Cómo? ¿Cómo lo dijo? Que además tiene razón este señor. Igual, soy muy mal hablada, pero quiero que tengamos en cuenta cómo proyecta la gente. Porque este señor hablaba raro, no vocalizaba tampoco tanto. Así que, viste, generalmente uno odia en el otro lo que tiene en uno mismo. Yo le quiero avisar a este señor. Le pido perdón al nieto igual, por favor, al nieto ese de mierda que tiene, le pido mil disculpas. La radio viene con una ruedita, es una ruedita que se llama Dial. Y la tocas y cambia, puedes escuchar otra radio. No, quiero que siga escuchando este programa, quiero que lo escuche hasta el final. Él y ese nieto que no sirve para nada, que va a vender hamburguesas en McDonald's. ¿Cómo se nota que Gabo no tiene Mac? Porque dice ruedita con dial. Ya no hay más ruedita, Gabo. No existe más la ruedita. El señor tiene ruedita. Igual después me llama la gente de la radio y me dicen, no bardees a los oyentes, pero yo los dejo que me bardeen. Les doy el espacio para que me bardeen, porque no cualquiera. Y después me dijo. Es un toma y daca. Dice Nanu en el Facebook, dice, mi vecina grita, al principio pensé que era un perro llorando, luego unos nenes jugando, hasta y finalmente... que pasé cerca de la ventana y me entendí todo lo que era. Dios, matala para que no sufra. Hay que empezar a usar esa frase, es linda. Matalo para que no sufra. A ver, Gabo dice acá, lo que deseaba era que ella hiciera alguna movida rara, como volcar cera derretida sobre mi pecho. Esto está todo inventado. Esto es una gente que, bueno, vamos a poner boludeces, porque realmente, ¿quién quiere cera en el pecho? Bueno, hay gente que quiere caca en el pecho, y puede ser todo. ¿Qué? Ay, ¿por qué te digo? Me dio como una cosita, no, porque me acordé del nieto de la persona esta, que está escuchando. No, bueno, basta. Loco, ¿a usted qué no le han hecho que le gustaría que le hicieran? Bueno, por ejemplo, lo del juego del prepucio me parece algo interesantísimo. Divertidísimo. Es una propuesta muy, muy interesante. Lo que sí hay que tener cuidado que siempre es para arriba y no para abajo. ¿Cómo? Digamos, hay un momento en el que abajo no da más, ¿no? No da más. No da más. Porque no da más. No vamos a estirar para abajo más porque duele. Está bien, tranquilízate porque te... Okay. Pero, se infecta en pero sí para arriba, ¿eh? Y es interesante jugar con aceites, jugar con cera. Jugar con chicos. Jugar con niños, por supuesto. Niños. Nosotros, la iglesia, tenemos siempre a mano un nene, ¿no? Sí. Nos interesa cada vez que se acerca un niño, decimos, Jesús existe, Dios existe, señores. Alabemos al Señor y la Virgen puta, pero claro que existe. Toquémosle el nene, recordemos que dos falanges en el área no es penal. No. El nene tiene que ser tocado, y lo sabemos, saboreado. No. El tacto, el gusto, el oído, el nenito tiene otra cosa. No. Desde este programa le decimos no al cura pedófilo. Pues sí, obviamente. Es muy bueno que hay programas que bancaban cura pedófilo. En este programa no vamos a... Padre, se tiene que ir yendo porque está viniendo a buscar la policía. ¿No te acordás, no? No, ¿qué es eso? Feynman. Ay, no, estaba lo... Grassi. Padre, se tiene que ir yendo porque está viniendo la policía a buscarlo. Pero lo ayudaba. Escape, padre. ¿La locutora tiene algún juego sexual para recomendar? A mí me gusta jugar con todos los sentidos. Velas, saumerio. Sí. Un poco de música buena. Manuel Wirtz. Y hacer el amor de una manera salvaje, una manera animal. De fondo, Manuel Wirtz. Eso está. Los temas lentos, claro. Por ejemplo. Esto es Manuel Wirtz. El tema lento necesitamos. Pero, y. Me gusta sentirme una loba, me gusta sentirme zorra, me gusta ser tu perra. ¿Experiencia swinger tuvo? Tengo, sí, he tenido. Me gusta jugar. Hola, me gusta jugar. ¿Usted tiene un programa en la medianoche o no? Hola, sí, sí, claro. Es la locutora de la medianoche, claramente. Voces en la madrugada, se llama. ¿Se llama tu programa? Ajá. Ah, ¿y te estás tratando de incursionar en la tarde? ¿Te gustaría o no? Me encantaría, sí, sí, claro. ¿Y un programa infantil? ¿Programa infantil? También, sí, sí, claro, claro. Todas las palabras por dos, es importante. Claro, claro, hola. Ahora, ¿usted quiere escuchar un locutor de verdad? Una voz inigualable. Quédense entonces a escuchar las noticias. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 18, 50 minutos. Humedad 84%, temperatura 17 grados 8 décimas. Mariotto y Abel Medina exaltaron las figuras de Perón y Néstor Kirchner durante un acto por los 116 años del nacimiento del fundador del justicialismo. Coincidieron en que los dos expresidentes soñaron con un país con inclusión social. El secretario de Comunicación Pública además destacó que ambos desafiaron a los grupos de poder y trabajaron para el pueblo. El acto se realizó este mediodía en el Museo Histórico 17 de Octubre, en la localidad bonaerense de San Vicente. Al menos 4 personas murieron por las lluvias en Colombia. Además, otras 6 están desaparecidas y 6 más resultaron heridas en los derrumbes que se produjeron al inicio de la segunda temporada de intensas precipitaciones del año. En tanto, las autoridades lanzaron una alerta ante las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por este fenómeno. Recordemos que entre abril de 2010 y el mismo mes de este año, 400 personas murieron y 3.600.000 fueron afectadas por los temporales. De afuera. Georgia sigue bloqueando la entrada de Rusia en la Organización Mundial de Comercio. Anunció el sábado que sus negociaciones para retirar su veto no han llegado a buen puerto. Su voto tiene un poder de bloqueo en la OMC, ya que las decisiones de esta organización de 153 miembros se adoptan por consenso. Pelota. Instituto goleó al Bohemio y se trepó a la punta de la B Nacional. La Gloria superó a Atlanta 4-0 con 3 tantos de Dybala y Barzotini quedó como único puntero con 21 puntos. Ahora le escolta a River con 19 unidades con un partido menos, ya que mañana enfrenta a Huracán. Los de Villa Crespo venían de ser vencidos por River por 7-1 y con esta derrota están en zona de descenso directo. Humedad 84%, temperatura 17 grados 8 décimas. Roberto Galucci. 750 avanza. Derecho a la información. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hemos encontrado el rumbo. Hemos encontrado el camino donde la producción, la industria, los científicos, la educación juntan todo su esfuerzo para producir esta Argentina. Una Argentina que ha generado el crecimiento del Producto Bruto más importante de sus 200 años de historia. La fuerza del crecimiento. La fuerza de un país. Cristina 2011. Fuerza Argentina. Frente para la Victoria. Lista 131. Aníbal Fernández. María Laura Leguizamón. Senadores por la provincia de Buenos Aires. 750. Aire. Más aire. Hola, muchacho. Está bien, Cristina de Barracas. Sí, macho. Mi nombre. Vos también podés tener más aire. Hablo Ophelia de Matadero. 5354-6655. Para poder comunicar. Los números de los oyentes 750. Hola. Hasta luego. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Dialogando, los vecinos podemos decir lo que pensamos y nos ponemos de acuerdo. También crecemos, progresamos y construimos todos los días la ciudad donde queremos vivir. Y lo hacemos juntos. Soy Federico Pinedo y quiero contarte que voy a trabajar muy duro para hacer escuchar la voz de todos. los que piensan igual, los que piensan distinto, respetando así las pequeñas diferencias que nos hacen grandes. Junto a Mauricio, Federico Pinedo, diputado nacional por la ciudad, lista 502, PRO. Frankenstein, Malena Pichot. Bueno, estamos en el estudio con una estrella de Lunder, una genia indiscutible. Han escuchado un montón de sus facetas y de su talento. Un aplauso, por favor, para Charo López. ¿Cómo estás, Charo? Bien, muy bien. Descubrí a Charo, ya sabía que existía, por supuesto, como persona, pero nunca la había visto en el show, nunca había visto nada. Y el otro día la vi haciendo como una radio por internet, ¿no? Sí, como un programa casi de tele, casi de radio. Es muy raro. Y tiene, igual tienen como una producción, una cosa, como mucha tecnología para hacerlo. Eso es lo que se ve desde mi casa. Como que se ven unos aparatos, unos micrófonos, unas cosas. No, son cables, enchufes y compus. ¿Y dónde, ya me pareció dificilísimo. Eso no es una casa. No, no es una casa. Es un lugar que nos prestan, que no podemos decir la dirección, pues nos pidieron por favor. Ah, bueno, perfecto. Parece una redacción de un diario. Es como... No lo es. Es algo de trabajo igual. Es un lugar donde en el día, porque nuestro programa es a la madrugada, en el día se trabaja. Trabaja gente normal, claro, haciendo cosas normales. Y ustedes van. Y a la noche... ¿Qué días están así la gente? Los domingos y miércoles de 11 a 1, 2, 3 de la mañana, según... Hasta que nos aburrimos. Claro. Te buscan en arroba Charo López en Twitter y sí, ahí siempre está el link. Busquen arroba Charo López, que además tuitea muy gracioso. Y no, pero a mí el programa me causó mucha gracia. Muy divertido. El momento del chico que se puso en culo y el culo fantasma fue muy bueno. Fue muy sí, bueno. Es un espíritu que hay ahí. Es un culo que aparece. y las jodas del conurbano. También fue un gran momento. Somos de conurbano los tres. Entonces las tienen muy claras. Y sí, es nuestra vida en realidad. Unas jodas muy tremendas igual. ¿Dónde se los puede ver a Improcrash? Hoy estamos en el Belma a las 9 de la noche. En el Belma Café, ahí en Gorriti y Humboldt. ¿Hasta cuándo están ahí? Hasta, creo que hasta noviembre, por ahí. ¿Es un show antes que nosotros? Sí. Sí, están antes que nosotros. Así que vengan y se hacen un doblete. Divino. Y que están y después les explota la cabeza. A las 2 de la mañana solo quieren morir. No, pero está bueno porque ven una cosa que es impro y después estándar. No es que ven dos de estándar o dos de impro. Es sí, verdad. Igual, es variedad. Qué cuánta variedad. Igual la gente se agota hasta de reírse. Pero escuchame, ¿cuánto dura el espectáculo? Y una hora. Ah, ahí. Empieza como las 10, bueno. Sí, después limpian, pasan el trapo y entramos nosotras. Algunos, sí. Nos encontramos el otro día igual, nos saludamos una vez en el camarín, ¿no? No nos saludamos nunca. Bueno, ahora se van a tener que saludar. Saludaste a Paula, que no soy yo. ¿Es morocha? Era morocha. Es como un pelirroja. Buah, fuertísima. Yo te vi pasar, te vi de espaldas, yéndote. Ah. Bueno, ahora se junta, la gente cerveza, le interesa muchísimo este momento de sí. Te vi por allá, pero no por acá, pero la te vi la espalda, te vi salir. Claro. Además, saludaste a un camarero. Además, Charo López tiene un monólogo de stand-up algún día. Que no lo quiere hacer. Y no me sale, no sé. Creo que a la gente no le va a importar lo que yo le digo. No, eso no es cierto, oh, boluda, yo... porque sos muy graciosa. Escucha, yo qué sé. ¿Cómo funciona el show ustedes de Improcrash? La gente... Bueno, este de Belma es uno nuevo que armamos. Es de improvisación, pero tenemos como juegos más cortos. Gente dice cosas sí. Y en este nosotros preguntamos, tipo, bueno, a ver, una profesión o un lugar... O tenemos una estructura que es ¿qué no harías o dirías en? Y la gente dice, la casa de mi suegra. Te son divertidos los shows de impro, la verdad, ahora que lo pienso. A mí me divierte hacerlo, verlo a veces. No, porque la gente también tiene una cosa que en el público necesita participar a veces. En el stand-up es como, podés participar, pero no tanto, ahí, tranquilízate sí. Un poquito. Y este es como más perfecto para eso. Sí, acá si tenés ganas de participar. Igual para nosotros cuando el público tiene muchas ganas de participar es más peligroso porque es como... Claro, es inmanejable. Sí. cuando el público quiere ser gracioso. Ay, qué bronca. Como, uy, ahora te voy a decir un título que va a ser difícil. Tipo, claro, te quieren cagar un poco, ¿no? Sí, la gente siempre te quiere cagar. Te quiere cagar un poco. Entonces, claro, nos perjudicamos todos. Si me quieren cagar, la pasamos mal todos en el show. Claro, claro, claro. Es como cuando uno hace el amor, está con otra persona. Si la otra persona no... No le pone pilas... No, qué linda nada. Analogía, siempre Gabo con el sexo y el amor. Bueno, nos tenemos que ir, la polaca me está retando. Gracias polaca, gracias Ivana Sherman, gracias Charo, a todos los que vinieron. Y nos vamos con Chaka Khan, ¿no? Big Spender. Ustedes saben que yo soy un alma vieja, así que los dejo con un poco de jazz. Nos vemos el sábado. Chau, trolos. I walked in the joint, I could see you were a man of distinction, real deep pockets, good looking and so fine. Wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point, I'll pop my coat for every guy I see. Terminó Frankenstein.